Buenos días, está usted escuchando México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión vamos a tratar, no, vamos a reflexionar sobre un fenómeno acaecido en México, pues a principios, en el primer tercio del siglo XX, los años 30. Y es una polémica que se da básicamente, no solamente ellos, pero básicamente ellos la sostienen, entre el que era el director de la preparatoria de la Universidad de México, don Vicente Lombardo Toledano, y un profesor que era consejero de la universidad, Antonio Caso. Ambos con una, digamos, sólida formación filosófica y, pues, disputan sobre una cuestión que en estos momentos, 2023, también está resultando importante. Y vamos a tratar de destacar las pistas que nos permiten comprender en el 2023 lo que es la cuarta transformación con lo que pasó en los años 30 en México, con esta polémica que Lombardo Toledano y Caso desarrollaron en el primer congreso de universitarios mexicanos. Y fundamentalmente sobre una ponencia, unos resultados que presentó la comisión dirigida por Lombardo Toledano, que tiene que ver sobre la posición ideológica de la universidad. Quiero, antes de entrar a la polémica, simplemente mencionar rápidamente sobre este ambiente polémico que ha sido importante primero durante la colonia, después en el México independiente siglo XIX, siglo XX y el México contemporáneo. Quiero destacar algunas polémicas, nada más. En el siglo XVII, entre 1690 y 91, se desarrolla una polémica entre Sor Juana Inés de la Cruz y Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún. El tema era teológico. El problema fundamental que yo he señalado y digo y sostengo, que es el problema de la autoridad. La autoridad política. ¿Dónde descansa la legitimidad de la autoridad política? Entonces, pues es un asunto teológico porque desde San Agustín se plantea que la autoridad política emana de Dios y Dios delega su autoridad en el Papa y su poder en el monarca, los monarcas. Y tan fuerte es esta definición que incluso a la par se construye el dogma de la Santísima Trinidad. Ya un día hablaremos sobre este dogma que tiene que ver con una tríada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero una tríada que está sostenido por un concepto. El concepto es Dios. O sea, son tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay uno, un concepto que sostiene a los tres. Por eso las tríadas no se pueden pensar como triángulos, sino como pirámides. O sea, es una tríada de cuatro. Los tres puntos, los tres vértices de la base y el punto que está en la cúspide. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz se pone al tú por tú con la jerarquía de su tiempo. En el siglo XIX, pues todos los periódicos, todos, sin excepción, todos estaban orientados a la polémica. Bueno, los periódicos políticos, porque había periódicos dedicados a las modas, a la gastronomía, pero también ahí aparecían posiciones políticas. Pero los periódicos, como no había noticias, o sea, no había la manera que hoy tenemos de hacer circular la información, pues los periódicos se editaban para polemizar, para plantear tesis y polemizar con las tesis de otros. Sostengo que la historia de la filosofía en México no puede comprenderse sin mamar las fuentes de las discusiones filosóficas, y estas se daban en los periódicos. Entonces, hasta el momento no he encontrado una historiografía que haya atendido plenamente a la prensa del siglo XIX. Sí hay algunos intentos y hay algunos periódicos que han sido analizados, pero una postura global, analítica, de los periódicos del siglo XIX mexicano está todavía por aparecer. La cosa no es muy sencilla. La mayoría de los periódicos están fuera del país, sobre todo en la Universidad de Austin, Texas. Y bueno, pues ahí que echarse un salto. Antes era más difícil, todo era por carretera, pero ahora ya yo creo que en menos de una hora uno está en Austin, Texas. Bueno, las discusiones en el siglo XIX, destaco las polémicas de Ignacio Ramírez con Emilio Castelar en los años 60, de Gabino Barreda con Justo Sierra, de Justo Sierra con Vigil, y siendo estas importantes en el siglo XIX, pero hay otras, voy a dar el salto para poner el contexto de lo que es el interés de este programa. En 1933, o sea, ya en pleno siglo XX, se desata una polémica entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso. 1933. Gonzalo y Roberto nos van a ayudar pues a hacer el análisis del documento que desató esta polémica. Pero quiero referir una polémica que le sigue, que destaco. En 1977 y 78, o sea, más de 40 años después de esta polémica entre Lombardo Toledano y Antonio Caso, que es la polémica de Octavio Paz con Monsi Weiss. En esta polémica que aparece sobre todo en la revista Proceso, los dos escribían ahí, Carlos Monsiváis afirma cosas que al paso del tiempo, yo leí la polémica, pero ahora que la vuelvo a releer, digo, cuánta información nos estaban proporcionando. Y bueno, yo, que era un imberbe en este asunto de la investigación, no me di cuenta. Pero lo que se plantea en la polémica de Octavio Paz y Monsi Weiss es un proyecto de nación inexistente. De una manera o de otra, admiten los dos que por el lado de la derecha, pues la gente está dedicada a los negocios. Y que nada de estas cuestiones ideológicas y de proyectos políticos. Ellos quieren estar en los puestos de decisión del Estado para hacer negocios. Y la izquierda hablan y dicen que muy repetitiva en sus propuestas, en sus demandas y sobre todo en lo coyuntural de estas demandas. no hay un proyecto general, a menos que se tome como proyecto general, digamos, el planteamiento. Pero algo específico sobre México, dice, pues estábamos muy, muy débiles. Entonces no había proyecto de nación. Eso es lo que creo sostienen Paz y Monsiváis. Y con esto que estoy diciendo, entonces, uno se da cuenta de la relevancia de esta disputa en el 23 por un proyecto de nación que ha sido formulado en un libro por Andrés Manuel López Obrador, así se llama uno de sus libros. ¿Sí? Y lo que también se destaca es la ausencia de un proyecto alternativo, esto que podríamos llamar el proyecto de los conservadores. No, siguen dedicados a los negocios. Entonces, si uno quiere nutrir ideas, uno tiene que, pues, ir a lo que han estado trabajando los cercanos a las izquierdas. Las derechas, y aquí lo vamos a ver en el caso de Vicente Lombardo Toledano, la polémica con Antonio Caso, se dan claramente estas diferencias de una postura que tiene un proyecto de nación, que hace una propuesta para reformar el artículo 3 constitucional, para reformar la universidad, comprometerla con su entorno. La solución que propone la Unión Socialista, que es discutible, por supuesto, pero eso es discutible. Lo que vamos a ver en esta polémica de Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso son las posturas que hasta ahora persisten. Podemos decir una postura democrática que quiere extender la democracia más allá de los planteamientos formales, convertirlo en un estilo de vida para todos, y otra postura apoyada en una visión católica de que, pues, el mejor de los mundos posibles es el que estamos y pues no hay que moverle. Y llama mucho la atención, yo no había reparado, había leído algo de esta polémica, pero no había reparado en algo muy importante. Ya con esto termino. Que cuando se vota la propuesta de la comisión encabezada por Lombardo Toledano, Caso rompe con la institucionalidad y renuncia al cargo honorífico y incita algo que ocurre inmediatamente después. Los jóvenes católicos universitarios se reúnen y expulsan violentamente a Lombardo Toledano de las instalaciones de la universidad. Entonces, esto es, yo creo que es un importante dato de la cultura mexicana asociada a una postura política. Y sí, conservadurismo, oligarquía, catolicismo, violencia y corrupción. Y por otro lado, pues el intento porque las cosas sean distintas. ¿Y cuál es el concepto que, digamos, se opone a estas características conservadoras? Democratización, democracia. Entonces, por eso es que ay, perdón. En la 4T es muy clara esta relevancia y principio fundamental, y es constitucional, y esto es un avance increíble, la soberanía del pueblo. Fíjense, como objetivo una nueva república. O sea, una cultura republicana, democrática y republicana. Pero una república asociada al amor y a la justicia social. Y entre ambos extremos, el principio democrático y el republicano, se define el método político, que se llama efectivamente Cuarta Transformación. Y en este caminar, pues se siguen manifestando las posturas. Entonces, bueno, aquí dejo el planteamiento general del contexto entre la polémica de Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso para darle la bienvenida, bueno, no más bien ellos me la dieron a mí, a Gonzalo y a Coyomani. Más bien Coyomani es el que da, controla todo esto. Podemos estar en la casa Gonzalo y yo, pero si Coyomani dice todavía no, pues todavía no. Entonces, Gonzalo y Roberto, buenos días, y parece que se va a poner sabrosa esta polémica, porque también vamos a polemizar entre nosotros, seguramente. Buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días, Roberto. Claro que sí, es interesante saber que hubo un primer congreso de universitarios que se llevó a cabo del 7 al 14 de septiembre, que en un principio Antonio Caso no estaba integrado al congreso, sino hizo llegar algunas críticas por medio de una carta directamente hacia el que presidía el congreso, y entonces lo invitan, por eso se extiende hasta el 14 de septiembre. Interesante saber que, ¿por qué? Porque no había contrapeso, ¿no? En ese momento, o sea, vamos a ver desde otra perspectiva. La Revolución Mexicana se cree o se dice desde los que han estudiado el proceso de Revolución Mexicana. Tal es el caso del clásico de Arnaldo de Córdoba, que decía en su libro que no había, ¿no?, una ideología o una filosofía que diera camino y guía hacia el levantamiento armado. Sin embargo, conforme han ido escarbando, se nota que no solamente no había una ideología, sino que había varias, ¿no? Podemos ver ahí el anarcosindicalismo, incluso ideas de más liberales, ¿no?, en el sentido liberal, no conservador, sino liberal más extremista, incluso. Y había un sentimiento de renovación reformista por parte de la cultura, ¿no? En ese movimiento estaba Antonio Caso y el grupo del Ateneo de la Juventud. Y ya para 1933, después de todo este proceso de la revolución, se trataba de converger, ¿no?, y de hacer valer una constitución que estaba recién pues reformada, ¿no? Recordemos que la constitución de 1917 es la reforma de la constitución de 1857. Es decir, que se le agregan cosas que no tenía a favor de prácticamente de los menos favorecidos en aquel momento, porque la constitución de 1857 lo que buscaba era crear precisamente estos poderes de la burguesía que no se tenían en México, porque estamos hablando de una estructura virreinal y pasamos a una estructura republicana. Entonces, en medio de esa estructura republicana se trata de crear poderes que sean factores y dentro de la política. Y entonces esta burguesía inexistente se crea a partir de esta constitución, y luego en 1917 se hace contrapeso, ¿no? La constitución de 1917 lo que busca es pues apoyar a los sindicatos, sobre todo, ¿no?, a la educación, el sector de la educación, a la sociedad, ¿no?, y hacer un equilibrio entre el, no había empresarios en aquel momento, sino más bien dicho aquellos que tenían el poder económico. Había empresas, claro que sí había empresas, pero de índole extranjera, y la constitución de 1917 lo que buscaba era equilibrar, ¿no?, entre aquellos trabajadores del campo, sobre todo era una revolución agraria, se habla de una revolución agraria, y aquellos trabajadores ya sea de la salud. No había como tal educación, porque recordemos, ¿no? El porfiriato dejó, pues, mucho tiempo en el poder. Trató de formar este grupo que yo les decía, este grupo burgués, esta clase media que no existía en aquel momento. Y había un 86% de analfabetismo en México, ¿no? Y recordemos también que José Vasconcelos, otro gran actor importante para la educación en México, hace esta campaña de divulgación educativa de enseñanza, y con esa bandera vemos a la universidad participativa, ¿no? También otro evento importante, la creación de la universidad. En el siglo XIX no existía universidad como tal, estaba la Escuela Nacional Preparatoria, que era la que se encargaba de preparar a los abogados, prácticamente al grupo científico o a la comunidad científica de lo que hoy llamamos México, y había una escuela de altos estudios hasta 1910. En 1910, justo cuando arranca el proceso de revolución, unos meses antes se funda la Universidad Nacional de México. Y esta Universidad Nacional de México se funda con la idea exactamente de ser una universidad que no sea, llamémoslo, ¿no? Que no responda a los intereses solamente del grupo en turno, ¿no? Sino que sea la formadora de los futuros agentes de la nación, ¿no? Es decir, los participantes y los protagonistas de la nación, tanto en todos sus aspectos, ¿no? Ya sea educación, salud, derecho, arquitectura, todo se forma. Justo Sierra es el que, siendo ministro de Instrucción Pública, hace la formación, la restauración de la UNAM, criticado incluso por aquellos porfiristas, y no tan porfiristas, más bien dicho, liberales, positivistas, ¿no? Todavía el hijo de Gabino Barreda hace una crítica a Justo Sierra sobre la universidad, y vemos a Antonio Caso polemizando ya desde ese momento y desde antes, ¿no? Antonio Caso es un polemista natural, sale a la defensa de las ideas que él considera son verdades, y este no es el caso, ¿no? Entonces, estamos hablando de un proceso, ¿no? De la formación de la universidad, de la constitución, que el reparto agrario era importantísimo en ese momento, porque era parte de la, vamos a llamar así, ¿no? Parte fundamental del levantamiento armado. Es una de las razones por las cuales se hizo el levantamiento de la revolución, ¿no? Y que la constitución de 1917 quería hacer efectiva, pero no se logró del todo. Entonces se trata de llevar a cabo este, vamos a llamarlo, estatuto, ¿no? Esta institucionalidad constitucional, pero no se puede. Entonces lo que se busca es hacer una serie de reformas, ¿no? Y entonces, no solamente en el ámbito educativo, sino bajo este panorama, se busca hacer una serie de reformas en todos los ámbitos, ¿no? Y estamos hablando también del inicio, en el primer tercio del siglo XX, de algo que va a llamar la atención más adelante, ¿no? El Partido Nacional Revolucionario, que hoy conocemos como PRI, es la fundación de este partido que se vuelve oficial, ¿no? Y que lleva en sus bases prácticamente ideologías como revolucionarias, pero no tan definidas. Yo llamaría un revolucionario moderado, ¿no? Una revolución moderada. Pero se cobijaba bajo la bandera de estas ideologías, de estos pensamientos, de estas filosofías. Y entonces vemos que Lombardo Toledano, ahora vamos a hablar de Lombardo Toledano, es precisamente alumno de Antonio Caso. Y Antonio Caso es uno de los primeros maestros que sale a impartir la cátedra histórico marxista en 1910, y dentro de la universidad, ¿no? En la Escuela de Altos Estudios, es a donde Antonio Caso hace esta cátedra, y Lombardo Toledano se forma a partir de las explicaciones de Antonio Caso. Sin embargo, Antonio Caso tenía su propia filosofía y sus propias ideas, ¿no? Como bien lo dijo Toño, que eran muy cercanas a las ideas católicas, pero quiero hacer mis reservas, ¿no? Y lo vemos en esta polémica, a lo mejor como que el catolicismo se cobijó bajo su filosofía, porque él hablaba de un cristianismo personalista. Sin embargo, eso lo desarrolló a lo largo de toda su vida. Ahora, Lombardo Toledano se forma bajo la instrucción de Antonio Caso en la Universidad Nacional de México, pero cuando sale ya sin licencia, empieza una autodidáctica. Lee durante mucho tiempo a Carlos Marx y durante su instancia en los sectores sindicalistas, se va formando poco a poco su perspectiva un poco más allegada a la izquierda, ¿no? Que es el caso contrario de Antonio Caso, que se mantiene más hacia la derecha, por decirlo así, un pensamiento más conservador y más allegado también al... Yo lo voy a llamar así, Antonio Caso es un liberal conservador, es decir, es difícil encajonarlo porque su filosofía es sumamente rica, para aquellos que estamos acostumbrados a leerla, es sumamente rica y es difícil encajonarlo, pero en este momento es así, ¿no? En este momento de la polémica se podría decir que es más allegado a la derecha, y en el caso contrario de Lombardo Toledano, que es prácticamente un sindicalista de nacimiento, luego rompe, ¿no? En 1931 y empieza a formar una idea diferente, ¿no? En el ámbito de la educación, y él hace el primer sindicato de maestros, o como, no recuerdo bien el nombre preciso. Sin embargo, Lombardo Toledano abogaba a que el Estado era, precisamente, lo tendríamos que ver como el patrón, ¿no? Del lado del proletariado. Entonces, si compaginamos todo esto, vemos que Lombardo Toledano se apega a esta filosofía con la finalidad de hacer un cambio sustancial, ¿no? Estamos viendo por aquí las necesidades de México de hacer efectiva una constitución y renovarla porque no funcionó o no había funcionado lo suficiente y había un descontento social. Y del lado de la educación, efectivamente lo que se buscaba era una dirección, ¿no? Algo hacia dónde dirigir a los integrantes de la misma universidad, a los estudiantes que iban a hacer el producto. Si la universidad nació con una idea de formar a los futuros, no solamente dirigentes de la nación, sino más bien dicho actores principales, y que tuviera una repercusión social, Lombardo Toledano lo va a llevar al extremo, ¿no? Es decir, no solamente repercusión social, sino que tenga que ver con los intereses de la clase más desfavorecida, ¿sí? Y ese es uno de los puntos importantísimos a tratar en esta polémica. Si quieres, Toño, podríamos a lo mejor hacer una remembranza de los puntos que se trataron y que tú amablemente nos hiciste llegar un documento donde efectivamente se habla sobre los principales puntos de la polémica, ¿no? Y dentro de estos puntos existe Lombardo Toledano, se llega a las siguientes conclusiones. El primero es que las universidades y los institutos de carácter universitario del país tienen el deber de orientar el pensamiento de la nación mexicana. El segundo punto de las conclusiones es el problema de la producción y la distribución de la materia, de la riqueza material, el más importante de los problemas de nuestra época. Si es ese, entonces lo que se busca es la transformación del régimen social que le ha dado origen las universidades y los institutos de tipo universitario de la nación mexicana, contribuirán por medio de la orientación de sus cátedras y de los servicios de sus profesores y establecimientos de investigación en el terreno estrictamente científico a la sustitución del régimen capitalista. Ojo, el problema era el de la distribución de la riqueza material. ¿Y cómo se pretendía llegar a solucionar esto? Sustituyendo el régimen capitalista. De ahí vemos un punto sumamente controversial y crítico, ¿no? En ese momento. El tercero, Las enseñanzas que forman el plan de estudios correspondientes al bachillerato obedecerán al principio de la identidad esencial de los diversos fenómenos del universo y rematarán con la enseñanza de la filosofía basada en la naturaleza. La historia se enseñará cómo la evolución de las instituciones sociales, dando preferencia al hecho económico como factor de la sociedad moderna, y la ética como una valoración de la vida que señale como norma para la conducta individual el esfuerzo constante dirigido hacia el advenimiento de una sociedad sin clases, basada en posibilidades económicas y culturales semejantes para todos los hombres. El cuarto, ¿no? ¿Qué te parece, Toño, si antes de seguir aludiendo los puntos, no sé, si quieres podríamos empezar con esta dinámica, ir a lo mejor viendo cuáles son las perspectivas, por lo menos de estos tres primeros? ¿Qué te parece? Pues démosle la bienvenida a Roberto. Exacto. Ya te lo saltaste. Sí, no me lo salto, pero digo... Sí, está bien. Empezamos a hacer... Además ya viene el corte. Exacto. Roberto. Corto. Buen día. Bueno, ahorita estaba buscando el archivo que nos mandaste. No sé si se ve en pantalla. Sí. Y y solamente puedo comentar que... Sí, que... Eso a mí se me hace demasiado actual. O sea, como hace un rato mencionabas, Toño, pareciera que esto que estamos viendo materializado hoy ya se venía discutiendo desde hace años. Y ahorita que están dando fechas, o sea, ya casi va a ser un siglo, ¿no? O sea, entonces, de ahí, ahorita empiezo a cuestionarme, ¿no? Mucho de lo que también hemos hablado aquí en el podcast, ¿no? De si todavía son... pertinentes las universidades, si ya son obsoletas, porque apenas estaba viendo soy seguidor de un maestro de relaciones internacionales, ahorita por la cuestión de lo que está sucediendo en Ucrania y en Europa, ¿no? Y apenas estaban hablando sobre la inteligencia artificial, y dije, ah, mira, de eso también hablamos hace algunos podcasts, ¿no? O sea, y estaban allá. Exacto, nos copiaron. Entonces, estuve escuchándolos y dentro de todo mencionaban que la universidad siempre va pasos muy atrás de lo que se está discutiendo actualmente, ¿no? Y ahorita leyendo este documento que mandaste, pues tiene mucho que ver, ¿no? Que quizás... ese aceleramiento que quisieron algunos, sobre todo con esta visión más económica, quizás era como el lazo que querían poner para decir vamos a la par de lo que va sucediendo en el mundo, pero se fueron descuidando algunas otras cosas, ¿no? Ahorita noté en el lenguaje de Gonzalo que decía, ¿no? Vamos a tener el producto, ¿no? Por ejemplo, ese concepto es muy económico, ¿no? Muy pues vamos a crear un objeto que modifique la realidad de las mayorías, pero en la actualidad se hace para las empresas, ¿no? Para aquellos que tienen el capital y que pues van a ser tus patrones. Sin embargo, ahorita escuchándolos, me hace recordar ahorita que estamos en campaña de muchas controversias referentes a qué es el Estado, ¿no? Que se ha pasado de que son nuestros empleados, de que, los conceptos que se han manejado del gobierno, de la universidad, han sido tan diferentes que yo creo que los que hemos pertenecido a una universidad y llegamos a leer esto, podría ser muy confuso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que si ahorita a un universitario le preguntan cuál es el enfoque hacia el que tienes que llegar, la mayoría va a indicar que es conseguir un empleo, ¿no? Y entonces tendría que ver más con esta cuestión económica que la que quizás quisiéramos todos, ¿no? Que fuera crítica, que fuera laica, que nos llevara a la construcción de nuevas ideas, nuevas posturas, nuevas teorías, pero no solamente es para mantener, pues digamos, lo que en ese momento la economía pide, ¿no? Pero a mí lo que sí me sorprende es de que se estuviera discutiendo desde hace casi 100 años, o sea, y que esto no es visible, ¿no? O no lo queríamos ver, o como ahorita bien mencionabas, Gonzalo, quizás en su momento al poco acceso a la información, porque había analfabetismo. Yo todavía me acuerdo, por ejemplo, como anécdota, y con esto quiero cerrar mi comentario, me contaba mi mamá, por ejemplo, que mi abuelo, en aquellos entonces, podía ser maestro solamente por el hecho de saber leer y escribir. Entonces, con esas dos habilidades podía dar educación básica, ¿no? Inclusive hasta secundaria. Pero no era para él muy importante. Y ahorita, con lo que lo estoy escuchando a ustedes, tiene una gran explicación. Él prefirió dedicarse al campo, tener una vida como tal allá en Cholula y no dedicarse a la cuestión educativa. Y les hablo de esto de qué será por los años 40, 50 más o menos. Entonces, imagínense, ahora tengo también un conocido que es arquitecto, que cuando estaba iniciando la UAP como tal, tenía que invitar a las personas a que ingresara a la universidad. No es como ahorita que había un examen de admisión, ¿no? Era de, ven, te invitamos a estudiar, ¿no? Es lo que nos platicaba, más o menos que sería la edad de mis papás. Entonces, ¿cómo es que esta de la universidad es tan reciente? Sin embargo, hoy se dice que es obsoleta, ¿no? Entonces, ¿según qué? Sin embargo, ahorita los cambios de paradigma y este documento que nos mandó Toño, a mí en lo personal me hace reflexionar mucho de si de verdad esa es la pregunta o qué otras cosas nos tendríamos que estar cuestionando sobre la universidad, porque lo estamos viendo desde el contexto en el que quizás algunos nacimos y pensamos que esa era la realidad, pero ahorita leyendo esto, pues hay otras, ¿no? Y algunas que se pudieran construir a partir de esta, no sé, eso es lo que pienso a partir de lo que les he escuchado y lo que he leído en este documento. Con eso cierro mi comentario. Pues antes de que nos llegue el corte, solamente diré rápidamente algunas cosas. La universidad en sus orígenes fue un movimiento revolucionario. La primera universidad que se funda es la de Bolonia en el siglo XI y la fundan jóvenes estudiantes. El primer rector es un estudiante de esta universidad de Bolonia y los estudiantes pues contrataban a los maestros. Ellos decidían quién les daba clase y quién no. Esto obviamente se percataron las autoridades, los poderes, de que esto no podía quedar en manos de los jóvenes. Y entonces se funda la primera universidad de maestros en París, que es el modelo que prevalece. Ya construido el grupo de maestros, ya formado el grupo de maestros, se ponen condiciones para que ingresen alumnos a aprender con ellos. Pero bueno, esta es una cuestión. En México, la universidad se abría y se cerraba dependiendo del gobierno en turno. Los conservadores, a los conservadores les gustaba la universidad, a los liberales no. Entonces, cuando llegaba un grupo liberal, cerraba la universidad. Retomó el poder el grupo conservador y la reabría. Finalmente la universidad se cierra inesperadamente por el representante conservador que pues se echó a perder buena parte de su proyecto, que fue Maximiliano. Maximiliano fue el que finalmente dio por terminada la existencia de la Universidad de México. No así la Universidad Real y Pontificia de México, que es, todavía existe. Lo que no existe es la Universidad de México. Y la mayor acusación era que era una institución incapaz de moverse a la par de la sociedad. Y como, digamos que el enfoque era pues simplemente repetir lo que las autoridades reconocidas académicamente, ¿sí? Aristóteles, Platón, Agustín, Tomás, y que ya todo estaba dicho, y que lo único que quedaba al hombre intelectualmente, pues era discutir, pero para afinar cosas, porque ya la verdad está revelada. De ahí que el grupo intelectual de derecha, unido a los jesuitas, pues tienen ese lema, que es bíblico: la verdad os hará libres. Pues suena así como que... Pero bueno, uno se pregunta, ¿y cuál verdad? Porque hay muchas verdades. No, están hablando de la verdad revelada. ¿Y dónde está la verdad revelada? Pues en la Biblia. Entonces, no hay mucho que jugarle con este concepto de verdad, porque además los jesuitas están comprometidísimos con el Vaticano. Así se fundan, para apoyar al Vaticano. Y de ahí que no se quería reabrir una universidad en México. Juárez, en su lugar, lo que hace es fundar la escuela preparatoria, como dice Gonzalo, que otorgaba los grados académicos: abogado, ingeniero, enfermero, todo, los grados académicos. Hasta que justo cierra el padre del proyecto liberal conservador, ¿sí?, junto con Porfirio Díaz, a los 100 años de la conmemoración de la independencia, fundan la Universidad de México. Esto es muy interesante, porque justo Sierra era espiritualista, que se había acomodado con los positivistas, pues, para llegar a ser ministro de instrucción. Y con esto quiero terminar, para dejar para la polémica. La Universidad de México es fundada por los conservadores. Y un valor importante de los conservadores siempre ha sido la defensa de la autonomía. O sea, la autonomía, aguas, es un concepto que histórica y políticamente ha jugado un papel conservador. Y como ya vamos a la pausa, ahí la dejo. Vamos al corte. Para redondear lo que ya se ha desarrollado hasta aquí, y qué bueno que ya está tan rápido, se me olvidó tu nombre, Gonzalo. Ya lo recordé porque estoy viéndolo en pantalla. Pero de pronto se me borró el cassette. Para complementar este contexto, quiero señalar efectivamente algo muy importante: es la Constitución de 1917, que se abre la posibilidad de desarrollar políticas públicas en función de la justicia social, cosa que no se concreta, pero se abre la puerta. Ya hay planteamientos en este sentido. Esto es 1917, pero para tener control político sobre lo que estaba emergiendo en el país, y además para seguir sosteniendo a los grupos de interés económico en el territorio, se funda en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, que después va a mutar en el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, esto es un elemento muy importante de por qué se da la polémica de Lombardo Lenano y Caso en el tono en el que se dio. Pero a esto debemos agregar que de 1929 a 39, o sea que la polémica cae en el primer tercio de esta, de este proceso que se llama la gran crisis económica mundial generada por la Gran Depresión norteamericana. En este contexto de una constitución, la fundación de un nuevo partido, la crisis económica en los Estados Unidos, se dan unas polémicas en las que destaca, como ya lo dijo Gonzalo, Antonio Caso. Él, tengo detectadas 12 polémicas con Héctor Guillermo Rodríguez, Francisco Zamora, Samuel Ramos, Manuel Puga, Eduardo Payares, Lombardo Toledano, etcétera, etcétera. Con esta información me doy cuenta de la importancia que tiene Antonio Caso en un proyecto político, que él no lo suscribe, ¿sí? Porque creo que no era parte de la oligarquía, pero sí jugó el papel de un intelectual orgánico, ¿sí? Sus argumentos, las polémicas, los contrincantes, pues son precisamente los que me permiten destacar que, porque además a veces no tiene ni argumentos, Antonio Caso. Ahorita lo vamos a ver, lo voy a demostrar. Es con la idea de que las cosas que había alterado la Revolución Mexicana deberían echarse marcha atrás. Y bien lo dice Gonzalo, esto que se llama Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana es una invención conceptual. O sea, los historiadores que han estudiado por años este fenómeno, supuesto fenómeno, lo dicen en los congresos nacionales e internacionales, bueno, claro, entre académicos, ¿sí? Me llamó mucho la atención cuando empecé a hacer mi posgrado en historia. Había españoles de Inglaterra que estaban muy interesados en lo que pasaba en México. Por ejemplo, les interesaba el proceso de construcción del Estado mexicano, el proceso de construcción de la Virgen de Guadalupe, de la Revolución Mexicana. Eso era lo que les interesaba a los norteamericanos. Y en un congreso llegan casi unánimemente a claro, con conclusión no oficial, de que estudian la Revolución Mexicana, menos entienden que alguien crea que haya existido. O sea, lo que existieron fueron muchos movimientos con líderes muy dispares, con propuestas distintas, etcétera, etcétera. Incluso grupos revolucionarios que estaban enfrentados entre sí. Villa, pues no se llevaba bien con Zapata, por ejemplo, y con los Flores Magón, el movimiento Flores Magonista, igual, había muchas diferencias. Pero se tuvo que construir lo que se llama ahora la historia oficial. ¿Quiénes la construyeron? Los académicos. ¿Los académicos de dónde? Pues de la universidad, que ya estaba comprometida, ¿sí? Y sobre todo respaldada por el movimiento de apoyo a las tesis de Antonio Caso. O sea, porque ahí la llamada izquierda es expulsada de la universidad. Y Lombardo Toledano, incluso años después, lo invitan a la universidad y él no quiere ir. Dice, yo no puedo llegar a esa institución por cómo se han comportado su comunidad. Finalmente acepta, ¿sí? Pero efectivamente, la universidad se convierte en una institución, esa institución que a lo largo del siglo XIX había sido descalificada por conservadora, retardataria, llena de prejuicios religiosos, defensora de no de las clases sociales, sino de las castas. ¿Sí? Y de pronto el ser universitario se convierte como un grado honorífico, ¿no? O sea, clasista. Los universitarios y los no universitarios. En fin, se empieza a configurar esta alianza de un grupo político, PNR, PRI, una institución que es la universidad, que a lo largo del siglo XX, pues van a marchar juntos. Y que a principios del XXI, sobre todo con la 4T, empieza a desquebrajarse. De las 32 universidades públicas que existían, ahora ya hay más de 100. Imagínense lo que es la institución que albergaba las instituciones públicas, decidían pues lo que 32 rectores disponían. Pero ahora hay más de 100 rectores, y además las instituciones normales también ya están en el sistema de educación superior. O sea, las universidades públicas, estas universidades conservadoras, ¿sí?, en su estructura corrupta, ¿sí?, porque bueno, los escándalos han estado a la vista de todos, de cómo se manejan los presupuestos universitarios para favorecer a una estructura de gente que sigue, aunque cambien los rectores, esa estructura se mantiene. Son los que sacan provecho de la situación. Bueno, esa estructura universitaria, y esta es la tesis que voy a tratar de defender, fue construida en buena parte por los planteamientos de Antonio Caso. O sea, la oligarquía se dio cuenta que servía a sus propósitos. Y voy a, en la siguiente etapa de mi intervención, cómo el discurso de Caso está lleno de insultos, no de ideas, de insultos. Y entonces la violencia que se usan los católicos contra Lombardo Toledano y la andanada de insultos de Caso contra Lombardo Toledano, pues nos pone en la justa dimensión. Entonces, filósofo, pues a lo mejor sí, en algunos espacios podemos encontrar alguna idea. En las fuentes que utiliza, yo creo que Lombardo Toledano junto con José Vasconcelos se lo reclamaron a Antonio Caso. Oye, ya nos dijiste, era un erudito, ya nos dijiste lo que dijo Sócrates, Platón, Kant, pero ¿qué chingado dices tú? Eso es lo que le dice José Vasconcelos a Antonio Caso en un momento dado. Bueno, ya dinos lo que tú piensas, no repitas lo que otros piensan. Y esto me lleva a terminar diciendo la gran presencia, pero también, que dificultó las cosas de José Ortega y Gasset, que limitaba las funciones de la universidad a la docencia. Decía, aquí la universidad lo único que tiene que hacer es conservar lo que ya se ha dicho y enseñarse. La investigación, la búsqueda de nuevos conocimientos, eso no se puede hacer. Entonces, la Universidad Mexicana está llena de este talante español que, ¿cómo ya denominarlo? Pues el no usar las manos. O sea, no. Y yo lo veía y lo sigo viendo con algunos de mis colegas que a veces no pone ni siquiera un proyector, para eso están los de servicio, ¿sí? Porque pues eso nos viene de larga data, ¿no? El uso de las manos pues es la clase de bronce, ¿no? No, de hierro. Los filósofos, los académicos son de la clase de oro que solamente deben usar su cabeza. Pero en el caso de Caso y en la polémica concretamente, yo veo más insultos que argumentos. Bueno, ahí está. Gonzalo. Sí, Antonio Caso es un polemista, pero la ironía no está fuera de su lenguaje, ¿no? Siempre utilizaba este tipo de acciones, ¿no? O de lenguaje para referirse a sus con los que iba a polemizar, ¿no? Y por ejemplo, hay una polémica con Samuel Ramos antes de esta polémica en 1927, en donde del 27 al 29, en donde Antonio Caso ya era consagrado, como decimos, Antonio Caso era una figura ya importante, incluso fue utilizado por Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón para ir a una gira a toda Latinoamérica a avisar, ¿no?, que la Revolución Mexicana estaba ya en su etapa de efectiva, ¿no? Es decir, ya llegó la constitución revolucionaria que tanto anhelaba el pueblo mexicano y el latinoamericano, ¿eh? Entonces Antonio Caso fue este instrumento que llegó desde México hasta el sur, a Brasil, fue a Argentina, incluso múltiples reconocimientos, ¿no? Entonces, justo cuando estaba en este momento, ¿no?, en 1929, como ya un reconocido, sale Samuel Ramos y le juzga su cátedra. Dice que se ha quedado atrás de las ideas, ¿no? Y entonces él hace alusión a una obra, la obra de Platero, contestándole a Samuel Ramos como ese mi burro y yo, dice Ramos y yo, ¿no? Ese es el título de su contestación. Entonces la ironía siempre está presente en su lenguaje, ¿no? Y es un lenguaje muy, vamos a llamarlo docto, muy erudito, ¿no? Incluso por ahí vemos palabras, ¿no?, como bien dice Toño, que hablan de uno, por ejemplo, ¿no?, vamos a poner, de que efectivamente los maestros, este tipo de enseñanza quedaría como en ridículo, que quedaría también como cretina, ¿no? O sea, las palabras más, palabras menos, o sea, utiliza sinónimos para decir este tipo de insultos, que los esconde muy bien, ¿no? Bajo el argumento de que la universidad es una universidad de cultura, ¿sí? Que el valor que tiene que enseñar es el valor de la enseñanza, y aunado a la enseñanza, como bien dijo Toño, el de la investigación. Es decir, que no se debe de encajonar solamente estar, como bien lo dijo Toño, conservando solamente lo que ya se sabe, sino se tiene que escarbar para seguir la verdad, que él decía, la verdad no está hecha ni está ya dada, sino más bien dicho, se tiene que ir investigando. Y entonces, una de sus principales, podríamos llamarlo argumentaciones, era que el día de mañana, ¿cómo le vamos a explicar a las personas lo que defendimos en el día de hoy, cuando el día de en el futuro, eso que pensamos hoy que es verdad, ya no lo sea, ¿no? Entonces, vean, ese es un tipo de argumentación. Toño ahorita nos va a decir, a lo mejor, que las, porque así fue, Lombardo Toledano al final logra sobreponerse en esta polémica, pero que se siguió dando, no solamente se quedó, ahorita nada más vamos a discutir lo que se dio en el Congreso de Universitarios. Se siguió dando hasta 1935. Estamos hablando de 1933, 34 y 35, pero ¿en dónde se dio? En las revistas, en los periódicos, y en un periódico que hoy en día lo conocemos del lado del conservadurismo, el Universal y el Excelsior. Son dos de las revistas más que en ese momento se dedicaban a, y que surgían apenas, ¿no?, como un contrapeso a la prensa oficial también, ¿no?, porque también había una prensa oficial, y que se convirtieron poco a poco en esa prensa oficial del PNR, hoy PRI, ¿no? Y entonces, Antonio Caso, por este primer punto, ¿no?, Me gustaría a lo mejor detenerme aquí para empezar a hacer este análisis punto por punto, Toño, si quieres, pero antes de eso darle la palabra a Roberto para que nos diga, ¿no?, también las primeras impresiones. Yo sé que esto a lo mejor puede durar, vamos a estar hablando mucho tiempo, porque es una polémica sumamente rica, ¿no? Roberto. Pues si quieren vamos leyendo punto por punto de una vez, ¿no? No, porque más que decir, yo los estoy escuchando porque mucho de lo que ahorita están comentando, yo creo que muchos lo ignoramos. Y de esos me incluyo, por ejemplo. Como ustedes saben, yo no soy filósofo, entonces mi acercamiento histórico hacia algunos temas son muy limitados. Sin embargo, ahorita con lo que he estado leyendo y los he estado escuchando, explica por qué mucho de las conductas hasta cierto punto apáticas de los universitarios, ¿no? Hasta cierto punto cómodas, ¿no? Y es porque el ambiente en el que se ha transformado, y ahorita ustedes están dando estos antecedentes, todavía falta mucho más, pero de lo poquito que han compartido, podría explicar mucho del comportamiento tanto de estudiantes y, bueno, de maestros, como ahorita lo acaba de compartir Toño, ¿no? De cómo es que estas ya se volvieron creencias como parte de, y pues por ende vemos, y quizás esos cuestionamientos que nos hacemos o nos hicimos en algún momento como estudiantes, pues tienen respuesta en estos temas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué no se discuten estos temas en la universidad? Porque ahorita lo que ustedes están trayendo sobre la mesa no se ve o no se discuten lo suficiente, o inclusive ni siquiera sale a la luz. Porque si saliera, creo que ahorita esta convocatoria que se ha dado de universitarios para una reforma, por ejemplo, ahorita en la UAP, que se hace en tiempos donde no hay alumnos, pues tendría más fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí la importancia de que se discutan estos temas, pero yo, para que no quite mucho tiempo, sí me gustaría seguir tu propuesta, Gonzalo, ir punto por punto y vamos viendo qué es lo que menciona el documento, aprovechando que lo podemos tener aquí en pantalla. Yo diría nada más para puntualizar algo. Ya lo dijo Gonzalo. Se lleva a cabo el primer congreso de universitarios mexicanos sobre la posición ideológica de la universidad. O sea, y se forman comisiones. Una comisión está presidida por Lombardo Toledano, que presenta su informe ante el Congreso en forma de ¿qué? De conclusiones. Estas conclusiones son las que desatan la polémica. Y como dice Gonzalo, se lleva a cabo el primer intercambio de puntos de vista de manera muy modosita, académica, entre Lombardo Toledano y Antonio Caso, pero después de que termina esta primera presentación de las conclusiones por parte de Lombardo Toledano y las opiniones de Antonio Caso, se desata lo que ya dije de la violencia y expulsan a Lombardo Toledano. Después de esto es que también empieza la verdadera polémica en los medios de impresos. Y como lo dijo Gonzalo, básicamente en dos, en el Universal y en el Excelsior, que por cierto, ambos a favor de Caso. Entonces, llama la atención esta conjunción de intereses de los medios con un personaje, pues asociado con un grupo de poder oligárquico. Eso es lo que yo sostengo. Entonces, no es gratuito que estos dos grandes diarios, porque eran diarios, y no eran semanarios, eran diarios, se vertieran apoyando a Caso. Claro, admitían la réplica de Vasconcelos, perdón, no de Vasconcelos, ay, me fue, Vicente Lombardo Toledano, pues porque no tengo los datos, pero yo creo que esos periódicos se vendieron muy bien a raíz de la polémica. Y pues son negocios, ¿no? Finalmente lograron el propósito de tener ventas. Y quiero señalar algo que tiene que ver con la historia de la prensa en México. En el siglo XIX la prensa no era de noticias. No había forma de saber lo que pasaba a dos estados. No había los canales de comunicación. Entonces, en cada lugar había periódicos de polémica. O sea, se defendía una causa contra otros y se daban, pero sabroso. Quien se acerque a la hemeroteca y vea los periódicos del siglo XIX va a encontrar eso. Porque no había noticias. El primer periódico de noticias ya es El Imparcial, el fundado por Porfirio Díaz. Pero vean esta diferencia. Un periódico decimonónico costaba más que una gallina. Entonces, ¿quién podía comprar un periódico? Pues el que no necesitaba una gallina para comer. Mucha gente, la mayoría, prefería la gallina que comprar un periódico. Y fíjense, se da un fenómeno de lectura diferente al que existe ahora. Se conocía con el nombre de literatura de cordel. Cuando yo me encontré esto, no sabía qué caramba significaba hasta que mi maestra, la doctora Montserrat Gali, siempre que platicábamos, teníamos que tomarnos nuestros caballitos, ¿no? Y como yo la consultaba, pues yo era el que tenía que pagarlos, ¿no? Pero me encantaba porque... Entonces un día que le digo, oiga, unos caballitos, ya sabía que era para hacerle una consulta, le digo, oiga, ¿qué es la literatura de cordel? Ya con un caballito adentro, bueno, la habilidad retórica de la doctora empezó a fluir. Me dice, mira, se dice de cordel, es como un tendedero. Sobre el tendedero se colgaba el periódico, como si fuera una pantalla. Y mucha gente que no sabía leer estaba frente al periódico y un lector que estaba leyendo. Y como eran periódicos de polémica, la gente le entraba, polemizaba. De ahí la aseveración de que eran gente analfabeta, porque no sabían leer, pero ilustrada. Estaban enteradas de las broncas, porque alguien se las comunicaba. La lectura era colectiva. Ahora la lectura es personal. Este es mi periódico, este es mi libro. No, antes no había posibilidades de esto. Veo atrás de Gonzalo una biblioteca. Bueno, ya con eso es de los fifís en el siglo XIX. Era difícil que alguien tuviera algo así. Afortunadamente, un trabajador como Gonzalo hoy puede tenerlo. O sea, hay notables cambios, ¿sí? Entonces, esta coincidencia de intereses económicos, de intereses universitarios, intereses de los medios de comunicación, como ahora se da, no es nuevo. O sea, nos permite comprender por qué ocurre lo que ocurre, porque ha venido ocurriendo desde siempre. Y por qué a la universidad desde abajo se le ve como una institución de élite, fifí, conservadora. Y el gran error de gente trabajadora, o sea, porque no nacimos fifís, ni Gonzalo, ni yo, ni Roberto, ¿sí? O sea, no participamos de familias que se llevan grandes ganancias en este país, trabajadores que llegaron a la universidad, bla, bla, bla, bla, bla, ¿sí? El gran error, creo, de concepción, de dimensión histórica de dimensión cosmológica es que nos han obligado casi a pensar que la universidad es para los universitarios. Y que entonces nadie debe meterse. Ahora sí, como el INE, ¿sí? Como a la corte, no se toca. Porque es la defensa de los conservadores. No se toquen los intereses ya creados. Y una de las cosas que no se deben tocar, así lo dicen muchos, es la autonomía. Vamos a tocarla conceptualmente. ¿Qué se entiende por autonomía? Vamos a encontrar cosas maravillosas. Pero eso ya será cuestión de otro programa. Y nada más quería hacer esas precisiones, porque nos vamos a limitar en sí no a la polémica, sino a lo que detonó la polémica, que fueron unas conclusiones presentadas por Lombardo Toledano y unas opiniones presentadas por Antonio Caso. Y otra cosa relevante, y con esto termino, lo que Lombardo Toledano hace es la defensa del bachillerato. O sea, el bachillerato siempre ha sido fundamental. El bachillerato, digamos, es la postura filosófica, porque es ahí la educación generalista. Así está en sus propósitos, en su plan. Es nada de especialización. Es para educar a gente con una perspectiva amplia. Ya los estudios superiores son para especializar a algunos en esto, en aquello. Pero el bachillerato está concebido en el mundo como la etapa intermedia entre la básica y la superior. Y la función del bachillerato es ofrecer la educación más general, más formativa posible. Entonces, eso destaca en las conclusiones de Lombardo Toledano. Es la defensa del bachillerato. Creo que ya sospechaba que el otro estaba podrido. Creo. Entonces, puede ser que podamos ir leyendo punto por punto y van a ver que las perspectivas son distintas. Una, la universidad hacia afuera, y la otra, la visión interna. No, espérense. Aquí nosotros somos los que decidimos, no nos toquen, etcétera. Vamos a verlo. Sale. Vamos a iniciar con el primer punto, para igual ir debatiéndolo. La primera conclusión de Toledano es que las universidades y los institutos de carácter universitario del país tienen el deber de orientar el pensamiento de la nación mexicana. En contra, acaso decía, la Universidad de México es una comunidad de cultural de investigación y enseñanza, por tanto jamás preconizará oficialmente como persona moral credo alguno filosófico, social, artístico o científico. Ya de ahí de entrada, ¿no? Uno. Exactamente lo que dice Toño, las universidades y los institutos de carácter universitario deben de orientar el pensamiento de la nación mexicana, es decir, no solamente se debe de quedar en las aulas, sino que esa participación o ese conocimiento que se adquiere en el aula debe salir y ser parte fundamental para la dirección de la nación mexicana, ¿sí? Y también vamos a ver del otro lado es que no, Antonio Caso dice no. La universidad es una comunidad y por comunidad se está cerrando, ¿no? Ahí la palabra comunidad está refiriéndose a quiénes la conforman. Aquí está lo importante, ¿quién conforma la comunidad? Aquellos investigadores y profesores que traten de conservar esa cultura de la que se retroalimente ahí mismo en la universidad. Por eso, como bien decía Coyomani, ahí vamos a encontrar esa apatía de los universitarios con los problemas sociales, ¿no? En la actualidad lo podemos ver así. Por tanto, jamás preconizará oficialmente como persona moral, es decir, estamos hablando de institución, una persona moral, es una institución que no tiene credo alguno filosófico, es decir, que va por el mundo creando, investigando, y se limita a investigar y a enseñar, pero jamás se decantará por una filosofía concreta, y que tampoco será social, es decir, que no tendrá nada que ver, que la sociedad no la va a limitar, ni la filosofía la va a limitar a hacer esta enseñanza y esta búsqueda de la verdad, y que tampoco todo lo artístico científico se va a quedar en el interior de la universidad. Hasta ahí esos dos puntos, Toño. Enciende tu micro. Fíjate, Gonzalo, que aquí hay una coincidencia. Uh-huh. Hay una ausencia de una función, porque todavía no existía conceptualmente. Está la docencia, está la investigación, pero no está la extensión. Quien hace tal vez una alusión, pero sin mencionarla, porque la palabra no existía, es Lombardo Toledano, cuando señala que en el primer, orientar el pensamiento de la nación mexicana, o sea, universidades y los institutos deben hacer ¿qué? Orientar el pensamiento de la nación mexicana. Está aludiendo a que los universitarios tienen que salir de los recintos para influir en el pensamiento de la nación mexicana. ¿Cómo se concebía a la nación? Pues a los mexicanos, de carne y hueso. Pero recordemos también que en ese momento no había una orientación tampoco de qué era México. No, por sí, y menos de lo que era esa tercera función, que nos va a venir de Argentina, la extensión universitaria. Con la reforma de Córdoba ya se habla explícitamente de esta tercera función, que es la extensión universitaria. Que no es posible pensar la universidad para sí, sino una universidad para el pueblo, para la sociedad. Y esto, claro, se va afinando conceptualmente. La universidad se alimenta del exterior, del universo, de lo que pasa en el universo. O sea, cuando se habla de filosofía, de arte, de ciencia, bueno, ¿de qué se alimentan los filósofos? ¿De qué se alimentan los artistas, los científicos? Del universo, de lo que existe en el universo. Entonces, la materia prima de las universidades, así está concebido, es lo universal, universidad, universo. Nada debe escapar a esta inquietud por el universo. De ahí que universidades especializadas en esto y en aquello, pues son contradicciones. Universo. Por eso es que la Facultad de Artes es la fundadora de muchas universidades. Y por arte se entendía, obviamente, la filosofía, fundamentalmente. Porque era la mirada más universal, que sigue incluso siéndolo, más allá de las ciencias, porque las ciencias tienen objetos muy concretos. La filosofía, su objeto es el universo. Se filosofa en torno al universo. Entonces, bueno, eso yo es lo que veo, y además coincide en que la cultura se concibe universitaria en investigar y enseñar. Por tanto, jamás preconizará oficialmente bla, bla, bla, bla. Aquí don Antonio Caso, pues echa a un lado, así, de buenas a primeras, lo que pasaba en las universidades, lo que sigue pasando en las universidades. Las universidades mexicanas se nutren históricamente de las universidades medievales, católicas, universidad real y pontificia, monárquicas, porque tanto lo real se refiere precisamente a la monarquía, y pontificia, pues a un monarca en especial, que es el Papa. O sea, es una cultura monárquica que además defiende la verdad revelada. Por eso es que recuerdo un pasaje de El Nombre de la Rosa, donde el fraile, el que va a investigar los asesinatos, el sacerdote, no, fraile franciscano, que no es más que Guillermo de Oca, ¿sí? Le dice, cuando Atzo le hace preguntas, y él le dice, no tengo todas las respuestas, porque si las tuviera, estuviera enseñando en la Universidad de París. O sea, se concibe al universitario como el poseedor de la verdad. De ahí la postura de José Gaos, de que debe limitarse a la enseñanza, la investigación no, porque ya todo está dicho. En fin, ha sido una discusión histórica interesante hasta llegar a lo que está por venir. Una gran reforma al sistema de nivel superior en México. O sea, ya están dadas las condiciones para que aportemos, los que tenemos todo este tipo de reflexiones acerca de la institución, para hacer una propuesta que acerque a la institución más a los intereses democráticos que a los que ha venido defendiendo, que son, por decirlo rápidamente, pues intereses de una oligarquía. Ya la universidad pública se volvió parte de los intereses de la oligarquía. Pues cuántos miles de millones de pesos no son orientados a las instituciones públicas. Eso es lo que se disputa. No el concepto de formación, de educación, de bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco en cómo se va desarrollando esta dialéctica entre conclusiones y opiniones. Y otro punto a destacar, Toño, sí, perdón que te interrumpa, es este aspecto de que la conclusión de Toledano en el primer punto ya se vislumbra o se infiere que va dirigido a los estudiantes, mientras que la de Caso está dirigido a un personal académico, es decir, que incluya tanto a maestros como a estudiantes, pero para la universidad. Y de este lado es a los estudiantes hacia la sociedad. Bueno, a ver, pero en el concepto de comunidad expuesta por Caso, yo creo que también están incluidos los estudiantes. Claro, pero que se retroalimenta ahí mismo, en esa comunidad. Ah, sí. Bueno, sí, sí. Fíjate que hubo un rector en Puebla que eso es lo que decía. Yo me opuse y así me fue. Él decía que el único que hacía política era él, nadie más. Y que además los universitarios deberíamos de ver a la universidad como tal y no más allá. Que la universidad era para los universitarios como los universitarios para la universidad. Y ese rector tenía como logo unas flechas por todos lados. Y como lema, universidad con rumbo. O sea, maravillosas contradicciones, ¿no? Con rumbo, pero ¿cuál? Si las flechas se apuntan para todos lados. En fin, pero son las condiciones históricas cómo se van dando. Pasamos al segundo punto. Sale, Roberto. Ah, ok. Ahí está, el segundo punto. Siendo el problema de la producción y la distribución de la riqueza material el más importante de los problemas de nuestra época, y dependiendo su resolución eficaz de la transformación del régimen social que le ha dado origen, las universidades y los institutos de tipo universitario de la nación mexicana contribuirán, por medio de la orientación de sus cátedras y de los servicios de sus profesores y establecimientos de investigación, en el terreno estrictamente científico, a la sustitución del régimen capitalista por un sistema que socialice los instrumentos y los medios de la producción económica. Aquí está. Segundo punto de la opinión de Caso. Cada catedrático expondrá libre e inviolablemente, sin más limitaciones que las leyes consignen, su opinión personal, filosófica, científica, artística, social o religiosa. Este es el segundo punto. De las conclusiones y de la opinión de Caso. Así es. ¿Qué aquí, observo? A ver, sí, Gonzalo. Aquí observo yo, para empezar, ¿no? El problema que teníamos en ese momento, como yo lo dije, ¿no? A raíz de la Revolución Mexicana, es la distribución de la riqueza. Es decir, que había una cantidad, estaba totalmente acumulada en unos pocos, la máxima riqueza de México, ¿no? Es decir, solamente unos cuantos tenían mucho dinero y mucha gente tenía, estaba en la miseria. Y tal es el caso que si uno se pone a analizar, váyanse a la hacienda de Chautla. Y ahí les van a dar un tour sobre cómo se originó y todo. Y la extensión que tenía la hacienda de Chautla. Y se darán cuenta de hasta dónde llegaba. Llegaba de Chalco hasta San Martín. Imagínense la extensión de tierra que tenía en su poder solamente un hacendado. Y la cantidad de trabajadores, cómo se les castigaba. Ahí nos vamos a dar cuenta de cómo era la distribución de la riqueza. Lo que se busca entonces es, a partir de la Constitución, esto, ¿no? El reparto agrario. Que la riqueza no se, que sea una riqueza que llegue a la sociedad. Y para ello, la universidad debe tener, Lombardo Toledano afirma, una orientación filosófica que nos ayude a suplantar el régimen capitalista. Este régimen capitalista, que en este momento, como bien lo apuntó Toño, estaba en crisis. Muy similar a lo que está pasando ahorita. ¿Quién es el que está en crisis mundial? El sistema capitalista que viene del norte. Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Neoliberalismo. El neoliberalismo. Muy similar. Entonces, si uno se da cuenta, esta crisis le afectó a México, a fuerza que le afectó a México. ¿Y qué decía? Estamos en crisis, Lombardo Toledano. El sistema capitalista está frágil. Demos la estocada a partir de crear una sociedad que ayude a que este reparto de la riqueza sea idóneo. O sea, efectivo. No idóneo, vamos a llamarlo. O sea, eficaz. Y por el otro lado, Antonio Caso, que fíjense qué interesante, ¿no? Habla más de la cátedra que de esta posición coyuntural, vamos a llamarlo así, de la sociedad y del mundo. Dice, la cátedra será libre e inviolablemente, sin más limitaciones que las que las leyes consignen. Es decir, que nos vamos a tener a la educación, porque en ese momento la educación estaba preconizada, como bien lo dijo Toño también al principio. El tercero constitucional decía, la educación es laica. Y ya se había hecho esta modificación en 1917 sobre el laicismo en la educación y que sería parte del gobierno la obligación del sistema de la educación básica, que abarcaba hasta ese momento la primaria y la secundaria. ¿Sí? Y solamente se debe limitar entonces a la cuestión de la constitución, la constitucionalidad. Si la constitución no dice que ahondemos en el problema social y que se intervenga en la política, porque esto es político, entonces no se hará. La universidad no, y tiene que ser una universidad que esté libre y que no sea, que no pregone ninguna filosofía que atente contra la constitución. Entonces, contra las leyes, estamos viendo aquí también un problema muy similar al que estamos teniendo en la actualidad, ¿no? Cuando la justicia o esta constitución o esta justicia que se deriva de la constitución es efectiva, y si cuando es justa a partir de la constitución, si la constitución es corrupta o no tiene la capacidad para abarcar la justicia social, entonces ¿cómo seguir bajo ese mismo sistema constitucional, ¿no? ¿Cómo seguir bajo esa autoridad, lo que hemos hablado aquí? Bueno, Antonio Caso se va a dirigir ahí, en ese momento, a limitarse a que la universidad debe de tratar solamente bajo la Constitución. Y veamos a ver algo que es interesantísimo, que a raíz de esta polémica, en 1935 se da el cambio, ¿no? Y ahí es a donde se rebate su mismo argumento del tercero constitucional, y entonces se dice, la educación debe ser socialista. obligatoria con orientación hacia la socialista. Toño, adelante. Y fíjate que para mí está muy claro cómo el alumno supera al maestro, como debe ser. La mirada de Lombardo Toledano es más filosófica que la de Caso. ¿Por qué digo esto? En este segundo punto, Lombardo Toledano hace alusión a los tres subsistemas básicos de toda sociedad. El económico, que es el subsistema que provee los bienes materiales, los satisfactores para cubrir las necesidades del grupo. La cultura, el conjunto de ideas que hacen que este grupo, ¿sí?, tenga consistencia, se mantenga unido. La cultura tiene esa función. Y la política, de cómo coordinar el esfuerzo de muchos para beneficio de todos. Entonces, una visión materialista, obviamente que destaca la economía. Nadie puede hacer cultura si se muere de hambre. Nadie puede hacer política si se muere de hambre. Si no hay satisfactores básicos, materiales necesarios, lo demás sale sobrando. Bueno, esa es la postura materialista. Por eso destaca, siendo el problema de la producción y la distribución de la riqueza material, el más bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, ahí está. Es la economía lo que debemos prestar atención. ¿Y dónde empiezan a alborotar el gallinero? Cuando habla la sustitución del régimen capitalista. Lo dice Gonzalo, un buen momento para plantear esto cuando el gran impulsor del capitalismo, los Estados Unidos, estaba en una crisis, ¿qué? Económica, material. Entonces, la oportunidad política se presenta. Y en fin, lo que quiero decir es cómo esta mirada de Vicente Lombardo Toledano es más universal que la de Caso, porque está contemplando estos tres subsistemas en una conjunción y en una relación con una institución cultural que es la universidad. Entonces, la relación de la universidad con la economía, la universidad con la cultura, la universidad, con la política. Mientras que Caso, pues se limita precisamente a este pequeño mundo de lo académico. Incluso, esto también me llama mucho la atención, el catedrático, que después va a ser sustituido por el término docente y después por facilitador del aprendizaje, que también tiene su historia. Y bueno, tal vez en algún otro programa abordemos esto. Entonces, la mirada de Lombardo Toledano es más la de un filósofo, más universal, abarca un horizonte más amplio que el de Caso. Eso quiero comentar. Sale, vamos al tercero, ¿no? Y a lo mejor antes hacemos una pausa, regresamos, ¿no? Después de ir al tercero. Dice, las enseñanzas que forman el plan de estudios correspondientes al bachillerato, ojo, ¿eh? Obedecerán al Sí. principio de la identidad esencial de los diversos fenómenos del universo y rematarán con la enseñanza de la filosofía basada en la naturaleza. La historia se enseñará como la evolución de las instituciones sociales, dando preferencia al hecho económico como factor de la sociedad moderna y la ética como una valoración de la vida que señale como norma para la conducta individual el esfuerzo constante dirigido hacia el advenimiento de una sociedad sin clases, basada en posibilidades económicas y culturales semejantes para todos los hombres. La opinión de Caso. ¿Cómo Como es? institución de cultura, la Universidad de México, dentro de su personal criterio inalienable, tendrá el deber esencial de realizar su obra humana, ayudando a la clase proletaria del país en su obra de exaltación dentro de los postulados de la justicia, pero sin preconizar una teoría económica circunscrita, porque las teorías son transitorias por su esencia, y el bien de los hombres es un valor eterno que la comunidad de los individuos ha de tender a conseguir por cuantos medios racionales se hallen a su alcance. Bueno, vamos a hacer otra vez este esfuerzo por desenmarañar las palabras. Y hay palabras clave que ya nos dieron este preámbulo tan a lo mejor tan extenso que nos dio Toño, donde inicia las enseñanzas que forman el plan de estudios correspondientes al bachillerato. Es decir, entonces Lombardo Toledano ya estaba apuntando hacia algo, ¿no? O sea, la universidad es imposible que se pueda salvar, pero el bachillerato tal vez no. El bachillerato debe de empezar otra vez con esta visión. ¿Hacia dónde? Hacia una educación que se base en, vamos a ponerlo aquí, fenómenos del universo y una filosofía, ojo, basada en la naturaleza. Y por eso, a lo mejor podríamos entender aquí el concepto de naturaleza más como la materia o lo orgánico, ¿no? En el sentido de que esa filosofía debe basarse desde los problemas de índole material, ¿no? Es decir, que no se base solamente en las ideas o en la razón, sino que se base, más bien dicho, en esta reflexión del entorno, del mundo. Y entonces, en ese mismo sentido, la historia sería, para Lombardo Toledano, algo que se tendría que hacer. Estamos hablando de un método historio, para hacer historia, con miras a la preferencia de las instituciones. ¿Eso qué quiere decir? Que debe de haber puntos estratégicos, ¿no? O aquellos hechos, hechos primordiales de la humanidad que nos puedan dar, a partir de ahí, conocer, ¿no? De esos hechos históricos esenciales, todo lo que sucede, ¿no? El por qué estamos en la actualidad como estamos. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Y que también demuestre, ¿no? Como bien lo hizo también Carlos Marx, el advenimiento de una sociedad sin clases. Al final y al cabo, ¿no? La filosofía histórico-materialista lo que buscaba era el equilibrio, ¿no? Hacer el contrapeso. Pero también en un momento, en la segunda etapa, la del comunismo, no la del socialismo, la del comunismo, era que las clases se borraran, ¿no? Que no hubiera este tipo de factores clasistas, que se le arrebatara así al propietario, al burgués, el poder, con la finalidad de que todos, en este momento, hubiera un equilibrio, ¿no? Entonces, eso iba a dar como consecuencia a lo siguiente, ¿no? Posibilidades económicas semejantes para todos los seres humanos, para todos los hombres en este caso, ¿no? Por el otro lado, vamos a ver que Antonio Caso va a decir algo que refuerza la idea de la universidad como esta institución que no tiene nada que ver con los problemas políticos, sino que se queda, vamos a llamarlo así, en su torre de marfil, ¿no? Y que lo que tiene que hacer es que desde ahí los seres humanos construir una forma humana, ¿no? Es decir, que vaya ad hoc con el proletariado. Es decir, que estos seres humanos se formen basados precisamente en una orientación que tenga que ver con las necesidades de la sociedad, sí, pero, sin embargo, no tiene que preconizar con una teoría económica circunscrita. ¿Eso qué quiere decir? Que la universidad debe de tener múltiples opciones para enseñar lo que más le convenga a ese ser humano proletario, ¿no? Y que le permita encontrar la justicia por él mismo. Es decir, estamos hablando de un individualismo y del otro lado estamos hablando de algo social, ¿no? Entonces, o algo en común. Entonces, esta comunidad de individuos ha de conseguir por cuantos medios racionales, escuchen bien, racionales, esto que acabo de decir, que con esta claridad, con estas diversas formas de ver el mundo, tenga que conseguir racionalmente, o sea, poder elegir el mejor camino que le convenga, ¿no? Entonces ya estamos hablando aquí de una postura distinta entre los dos, ¿no? Estamos hablando de contrapuntos, o sea, de dos polos. Uno, el factor social, y el otro, el factor individual. ¿Sí? Toño. Pues desgraciadamente ya llegamos. Perdón, ya llegamos al final del programa. Y quedan muchas cosas pendientes y las vamos a retomar. Nos quedamos en este punto, pero pues debemos ser, digamos, disciplinados. Recuerden México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y viernes. Y vamos a continuar esta charla, no este lunes próximo, porque este lunes próximo lo vamos a dedicar a reflexionar sobre una maravillosa mujer, Marilyn Monroe, en su condición de filósofa. Y vamos a tener una invitada especial, Lisette González, que nos va a ayudar a hacer la presentación y a conducir la discusión. ¿Y qué te parece, Gonzalo y Roberto, el próximo viernes? Seguimos, porque esto no es un problema histórico, es un problema también actual. ¿Sí? Entonces, recuerden, México, el árbol de 2000 frutos, lunes y viernes de 9 a 11, horas del Centro de México. Hasta entonces.